Yo no sé por qué la gente se enamora de repente de quien le es indiferente. Se ve que no somos nada, pues la gente vive amando la persona equivocada. Cuando me decido y amo, rezo, mas con todo y eso me vuelve el mismo engaño. La persona que yo amaba al fin de mí se reía, no era lo que yo pensaba. Mi corazón no piensa y enloquece. El pobre no merece sufrir por amar tanto así. Mi corazón a veces me entristece. Mi corazón parece que está en contra de mí. La la la la la la la. Yo no sé por qué la gente se enamora de repente de quien le es indiferente. Se ve que no somos nada, pues la gente vive amando la persona equivocada. Cuando me decido y amo, rezo y con todo y eso me vuelve el mismo engaño. La persona que yo amaba al fin de mí se reía, no era lo que yo pensaba. Mi corazón no piensa y enloquece. El pobre no merece sufrir por amar tanto así. Mi corazón a veces me entristece. Mi corazón parece que está en contra de mí. La, la, la.